objetivo muy preciso, que es ponerse al servicio del pueblo boliviano para que el mundo entero sepa que aquí hay un golpe de Estado. Vinimos a registrar las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde que se produjo este golpe de Estado. Estaremos a disposición durante el día de hoy, de mañana y del sábado para visitar víctimas y familias víctimas del golpe de Estado, también a dirigentes sociales y políticos que están siendo perseguidos, a detenidos y detenidas en cárceles, hospitalizados, y también a disposición de denunciar que existen desaparecidos, asesinados. Estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a ser solidarios. Bueno, llegamos a Santa Cruz y, como teníamos previsto, el clima de hostilidad y violencia por parte de las fuerzas de seguridad cruceñas, pero también de civiles, fue hostigar a la delegación argentina. Fuimos demorados, fuimos retenidos, algunos de nosotros fuimos amenazados por ser deportados, pero logramos sortear ese obstáculo y los 40 integrantes de la comisión estamos acá en La Paz.